Lo está esperando con los brazos abiertos y va a tener la suerte de estar trabajando con un argentino, porque va a ser Pablo Prigioni, justamente un base en su posición, justamente un base y justamente un argentino como para poder darle la caída y la bienvenida a Luca Vildosa en un Baskonia que en esta temporada tuvo un base argentino también como Nicolás Laprovittola, pero al repetirle el contrato a Larkin, que es un gran jugador, seguramente va a desprenderse de Nicolás Laprovittola, o por lo menos hasta hoy no hubo ninguna intención de volver a retener a Nicolás, porque obviamente llega también Luca Vildosa, ¿no? Como dijo Luca Vildosa, seguimos hinchando las bolas, pero en este caso hay alguien que lo hemos molestado bastante seguido, que es Julio Lamas, que ya está en comunicación telefónica. Y que si Dios quiere y la Virgen y nos da mucha salud y mucha energía, lo vamos a nosotros y a él, lo vamos a seguir molestando. ¿Cómo te va, Julio? Felicitaciones por el título de conferencia. Gracias, chicos, buenos días. Buenos días. Bueno, imagino que cansado, pero feliz al mismo tiempo, porque, se cumplió con la tarea, no fue fácil, obviamente, pero se cumplió con la tarea de poder llegar otra vez a la final de la Liga Nacional. Sí, contento por haber clasificado para la Liga de las Américas y por el título de conferencia y estar en la final de la Liga. Es importantísimo para el club volver a estar en la Liga de las Américas por segundo año consecutivo, y no es tan fácil para los equipos estar sostenerse, ¿no? Porque hay que hacer una campaña entera, estando entre los mejores dos, y no es fácil repetir cada año, así que eso es una buena noticia para el básquet del club, y haber ganado el título de conferencia y estar en la final también lo es. Y con un tercer partido que fue realmente muy duro, porque Quilmes peleó hasta los últimos minutos, hizo trabajar mucho a San Lorenzo, si bien siempre estuvo adelante, menos al comienzo del partido, pero termina ganando el primer cuarto San Lorenzo, gana el segundo, gana el tercero, nunca se despegó el partido y siempre estuvo Quilmes ahí agazapado como para poder forzar un cuarto juego, ¿no? Parejo, nosotros tuvimos dos puntos adelante, creo que fue 79-77, a un poquito menos de dos minutos, así que ahí una pelota podría haber cambiado el curso del resultado, ¿no? El partido 1 y 3 fueron parejos, la serie ha sido más competida que el 3-0 que arroja el resultado final. En el 1, con un tanteador bajo y con una gran defensa de nuestra parte, y en el 3 con los ataques ya anotando más puntos y con más acierto en el tiro por parte de ambos. Creo que el oficio y la experiencia de los jugadores de San Lorenzo ayer pesaron en el cierre para poder ganar el partido. Santi. Julio, da la sensación que este San Lorenzo casi que no le importa dónde juegue, sea local o visitante, porque son uno de los mejores récords de la temporada, no solamente jugando en casa, sino afuera, y por eso también lo confirma con la segunda barrida consecutiva fuera del estadio. ¿Crees que es una de las claves de esta temporada, el hecho de que San Lorenzo juegue siempre igual? Siempre los equipos que juegan la final de la liga ganan fuera de casa. Nosotros hemos tenido un récord alto en ese aspecto, y es un punto fuerte, pero un poco ahora se produce un cambio para esta final en el cual sube el nivel de dificultad. Vamos a enfrentar un equipo que también lo ha hecho, que viene de ganar dos series de fuera de casa, eliminando al 2 y al 1 de la Conferencia Norte, que de la cual muchos dicen que es la más fuerte de las dos, y bueno, ya estamos en igualdad de condiciones, ¿no?, con el rival de la final. ¿Consiguieron? Decime. Dale. Consiguieron dos de los tres objetivos, por así llamarlo, al ganar el Super 4, llegar a semifinales de la Liga de las Américas, que no jugaron el Final Four por una cuestión de lesiones y un arbitraje medio polémico al final. Ahora, ¿cómo ves el hecho de conseguir el tercer objetivo, que sería el bicampeonato? Y la felicidad más grande que puede tener un equipo es ganar el campeonato. ¿Y quién no va a querer buscar la felicidad? La vamos a intentar. confiamos en nosotros, pero respetamos a Regata. Sabemos que enfrente hay un equipo que ya estuvo en esta situación muchas veces. En los últimos 5 años tuvo 3 finales de la Liga, es campeón de Liga, es campeón de Super 4, es campeón de Liga Sudamericana de las Américas. No son inexpertos en ninguna cosa. Así que bueno, un equipo también importante, con el apoyo de la provincia y de la ciudad de Corrientes detrás de ellos. Nosotros queremos ganar, pero ellos también van a querer ganar. Así que tenemos que jugar nuestro mejor nivel para poder tener opciones de ganar la final. ¿Y es una ventaja que Regatas arranque la serie final sin Sims? Y es un perjuicio para Regatas, por supuesto que sí. Después de los partidos hay que jugarlo y por ahí... Sí, explota Vidal. Termina, no sé, jugando con una libertad o sin responsabilidades y con un aporte de todo lo demás unido ante esa situación y termina disimulando eso. Pero la verdad que, por supuesto, es un perjuicio que, bueno, tiene que ver con que la liga estaba programada para terminar el 30 de junio y se estiró muchos días más. Sí, es verdad, porque cuando le firmaban el contrato a Sims, ayer lo contaba un poco Eduardo Tassano, acá en los micrófonos de Uno contra Uno, se lo habían firmado hasta el 2 de julio, pensando, 2 o 3 de julio, pensando que la liga terminaba como estaba estipulado el 30, y después, bueno, obviamente se alargó y Sims ya tenía la fecha de casamiento y no lo puede postergar, ¿no? Y yo creo que, y comparto plenamente, Julio, lo que decís con el tema de aquellos equipos y aquellos jugadores que por algo están donde están. En el caso de los entrenadores lo mismo, en el caso tuyo lo mismo, Picato lo mismo, que ya ganó una Liga Nacional con Boca, no es casual, son todos jugadores con experiencia. Martina va a jugar su tercera final de Liga Nacional, Paolo Quintero 7 finales de Liga Nacional. O sea, son jugadores y son equipos y son cuerpos técnicos que están acostumbrados a estas instancias, ¿no? Donde, si bien hay una presión y es lógica, también tienen la experiencia, como pasó ayer sobre el final del juego, y nos contaba el mismo Luca Vildosa, donde en un momento determinado el Penca Aguirre y Matías Andes se ponen a jugar ese pick and roll ahí en el eje de cancha, en el poste alto, y sacan ventaja a los jugadores que tienen esa trayectoria. Creo que comparto plenamente el concepto y por eso también repiten equipos que han tenido jugadores en esta instancia, ¿no, Julio? Sí, comparto toda la idea que dijiste y el entorno también de ellos. Estar habituado a estar en esa situación y tener el equilibrio emocional que, claro, que se necesita. Me parece que vamos a ver una muy linda final, ¿no? La verdad, seguro, que la plata ha sido en ataque. Todo el año ha sido el equipo 1 o 12 puntos convertidos de la liga, con un ataque de gran calidad liderado por Cindy Pablo Quintero en la anotación y en las asistencias, con grandes porcentajes de tiro de campo. También hay otros jugadores, ¿no?, como Pablo Espinosa, como Ramírez Barrio, como... Bueno, tiene dos pivotes, el pivot extranjero que juega mucho mejor que la fama que tiene en la competición, porque es fuertísimo, Martina, que está comprobado, bueno, ahora segunda final consecutiva para él, tercera en su carrera. Entonces, me parece que lo que ha demostrado Regatas, que en ataque fue todo el año el primero o segundo equipo de la liga, y que fue progresando con el correr de los meses en todo el juego y en la defensa específicamente, para después frenar a Concordia el 2 de la Norte y luego a San Martín el 1 de la Norte, da la mesa servida para una final muy bonita para ver para los espectadores. Seguramente que la vamos a disfrutar y la vamos a vivir mucho. 4, 6, 10, se atrasó la vuelta a Corrientes. Por el 9 y 11 el partido 3 y 4. ¿Cómo? No, el 3 es el 9. No, 10 y 12. No, si a nosotros nos dieron hace 10 días, 9 y 11, el 3 y el 4. Fíjate, lo tenés mal. No, anoche nos dieron que hubo cambio de fecha, 10, 12, 15, 18 y 22. Ah, ¿cambiaron la fecha otra vez? Ayer, sí. 4 y 6, primeros dos partidos en el Pando, 10 y 12 la vuelta a Corrientes, 15 no otra vez la... cambiado las fechas. ¿Cómo? No sabía que se habían cambiado las fechas. Ayer a la tarde noche se cambiaron. ¿No le avisaron, no, Julio? ¿Cómo? ¿No les avisaron? Bueno, a mí no, pero nosotros estábamos jugando hasta hace una hora la serie con Quilmes y la verdad que estaba pensando en el partido con Quilmes. Ahora me sorprende, de hecho, además lo tengo, cuando lo envió la Asociación de Clubes, que lo tenía tanto en mi teléfono como en la oficina, pero no estaba viviendo eso, estaba viviendo la serie con Quilmes. Seguramente, si es así como vos decís, informarán hoy que se cambió la fecha de los partidos de vuelta. Ahora, como me habías hecho ahora, lo estoy buscando otra vez, que lo tengo, que me pasaron la fecha, y me fijo y dice, confirmado, 4, 6, 10, 12, 15, 18 y 22. Ah, mira. Ahí está, cambiado oficialmente. Así que bueno, vamos a disfrutar una serie realmente muy linda. Independientemente de cómo terminen, vamos a ver muchos jugadores que han jugado finales de Liga Nacional y eso es realmente muy bueno. Y el básquet es un deporte lógico y llegan aquellos que hicieron bien las cosas durante todo el año. Ustedes le hicieron muy bien en la Conferencia Sur, Regatas perdió siempre arriba de la Conferencia Norte y después bajó al 1 y al 2 de la Conferencia, así que por algo está donde está ahora, que es una nueva final de Liga Nacional. Julio, lo mejor para vos, felicitaciones para vos y para el cuerpo técnico, y hacer extensiva la dirigencia de San Lorenzo, que una vez más ha jerarquizado la competencia poniendo un equipo y un cuerpo técnico y todo lo que tenga que ver alrededor de primerísimo nivel para jerarquizar nuestra Liga Nacional. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Abrazo. Bueno, Julio Lamas, pasando por los micrófonos de Uno Contra Uno. Vos le dimos la noticia, Santi. Sí, la verdad que sí, se despertó con...